Ahora lo entiendo todo. Es más fácil esconderse tras la cámara. Es más fácil esconderse tras la cámara. Ser una fotografía. Vivir la vida como si fuese una película. Medir las palabras en píxeles abiertos o cerrados que juegan a la ruleta rusa. Ahora lo entiendo todo. Y por eso me marcho.